Mi corazón late fuerte, muy fuerte. La música se apodera de mi mente, pero no soy solo yo, es toda la gente. La gente, la gente. Es toda la gente.